Aquella noche no llovió, ni apareciste disculpándote, diciendo mientras te sentabas: perdóname si llego tarde. No me abrumaste con preguntas, ni yo traté de impresionarte, contando tontas aventuras, falsas historias de viajes. Ni deambulamos por el barrio, calles de Chamberí, buscando algún tugurio abierto, ni te besé cuando la luna Frenesí me sugirió que era el momento. Tampoco fuimos a bailar, ni tembló un pájaro en tu pecho cuando mi boca fue pasando de las palabras a los hechos. ¡Bueno! Y no acabamos en la cama, desnuditos por fin, que es donde acaban estas cosas, ardiendo juntos en la hoguera, Frenesí, de piel, sudor, saliva y sombra. Así que no andes, así que no andes lamentando lo que pudo pasar y no pasó. Aquella noche que fallaste, tampoco fui a la cita yo. Aquella noche que fallaste, tampoco fui a la cita yo. Eso,